Entra Polo al conjunto y todo el orden y toda la disciplina que nos había inculcado el Chango Saray de Toledo se desmorona un poco, por muchos motivos. Porque así como para hablar es atropellado, por no decir medio tartancho también, así esto, no, si les digo que hable Polo, por ejemplo, no le van a entender nada. A ver, arrimate y contá. Pocas veces hablo porque, sinceramente, el gordo me ha hecho cara en cuenta de que estoy atropellado. Entonces, lo único que quiero que quede en este recuerdo lindo es de que estoy demasiado emocionado para hablar esta noche. Otras veces quizás habría dicho cosas más lindas. Hoy nada más que muchas gracias, muy amable por estar aquí. Sombra en el alma, pensaba en la ausencia del